eres, ya no soporto, estoy cansado. Si tú supieras la que prefiero, no sé qué harías, déjame en paz y no sufrirías. Caprichosa y mentirosa, no me gustas para nada. Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía. Entiende, por favor, ya deja de insistir. No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer. Entiende, por favor, ya deja de insistir. No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer. Búscate otro. Y vuelve el sabor y la fuerza. Y mentirosa, no me gustas para nada. Si ahora no te alejas, amargas la vida mía. Entiende, por favor, ya deja de insistir. No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer. Entiende, por favor, ya deja de insistir. No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer. Búscate otro. Por favor, aléjate de mi vida para siempre. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cosa quieres? Ya no soporto, estoy cansado. La que prefiero, no sé qué harías. Déjame en paz y no sufrirías. Caprichosa y mentirosa, no me gustas para nada. Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía. Entiende, por favor, ya deja de insistir. No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer. Entiende, por favor, ya deja de insistir. Sabor y es la fuerza de mi charanga, ¿eh? ¡Hola! Para que no haya dudas. Caprichosa y mentirosa, no me gustas para nada. Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía. Entiende, por favor,